Estamos hablando con Juan Martín Guevara de la Serna, hombre, escritor de 76 años, ha escrito un libro que hace 3 o 4 años anda dando vuelta, que se llama Mi Hermano el Che. No sé si sos escritor, escribiste el libro, cómo fue la historia, pero me gustaría que nos cuentes un poco, porque nosotros somos una biblioteca. Entonces, la parte interesante de toda esta entrevista también es referida al libro. Bueno, mirá, en realidad yo no soy escritor y la historia del libro es un poco particular, porque yo en un tiempo era representante de Habanos en la Argentina, y una periodista y escritora francesa que trabajaba para un periódico que se dedicaba a los puros en Francia, que se llamaba La Mater de Cigar, ella se llama Armel Vincent, me contacta y quiere hablar conmigo sobre el tema de el Habano. Y bueno, hablábamos del Habano, en un momento dado me dice, bueno, pero usted es hermano de Che, hablemos de Che. Y en aquel tiempo yo no daba entrevistas, no hablaba, dije, de Che no hablamos. Y ahí quedó. Pero ella, casada con un argentino, años después me encuentra, y yo ya sí había empezado a dar algunas charlas. Entonces me encuentra y me dice, bueno, ahora sí estás hablando de Che. Entonces me propone, por una cuestión que ya tenía relación con una editorial francesa, hacer una larga charla y que saliera un libro que tuviera que ver con el Che humano, con el Che familia, con el digamos, la parte desconocida, ¿no?, de Ernesto Guevara, digamos, después Che. Y bueno, y así fue, tuvimos varias horas, varios días grabando, y ella escribe el libro, por supuesto en francés, porque era francesa, y cuando me empieza a mandar los originales, yo no sé francés, así que no entendía, pero bueno, dije, allá va, y salió. Bueno, después se tradujo al español. Entonces ahí sí lo pude leer bien. O sea, leí mi libro después de haber salido. Bueno, pero a ver, es la forma moderna de poder contar también. Uno no es escritor, pero posiblemente estas nuevas estrategias de escribir libros es de narrar la historia según los ojos de en este caso, el protagonista o el hermano del protagonista, o la mirada particular de cada uno. Cuando lo leíste por primera vez, ¿qué sensación te dio? Bueno, en realidad estaba leyendo lo que yo había hablado y lo que yo había dicho, o sea que no el contenido lo había puesto yo, es decir, lo que yo estaba viendo era cuál era la forma, ¿no?, que ese contenido la escritora lo había hecho, o sea, de qué forma había presentado ese contenido. Sí. En ese sentido creo que le dio, digamos, una entrada para el lector que obviamente nada más que con un contenido no lo das, sería periodístico y nada más, pero no, el libro es más que periodístico porque tiene toda una secuencia en la cual va avanzando en función de eso, ¿no?, de la humanización, en función de contar anécdotas y cosas que tenían que ver con la familia y de dónde este personaje que se está tan arriba. Era un personaje que tenía, era un niño, era un chico, era un muchacho, era un hombre común, ¿no? ¿En qué editorial lo publicó? ¿Cuándo fue su lanzamiento? ¿Está reeditado hoy en día? Mira, el libro está editado en Francia, después se tradujo varios idiomas, y en español es en España que salió, y bueno, es decir, que el libro que aparece por acá es un libro que está importado, es decir, que el precio que tiene es un precio altísimo porque no está hecho acá en Argentina, ¿no? ¿Es de la editorial San Martín Española? Sí, es una editorial española. Uh-huh. Ahí hay pocos lugares, pocas librerías que lo tienen porque obviamente, viste, no son muchas las librerías que tienen libros españoles. No, a mí me hace razón de 20 años intenté conseguir un libro de la editorial San Martín Española, no se pudo conseguir en Argentina, al final por suerte alguien me lo pudo traer de España, porque en España se van reeditando, y era un libro traducido también que se llama Indestructible Ship, que lo habían hecho en la Segunda Guerra Mundial, y en la editorial San Martín lo tradujeron al español, pero no había difusión a través del mercado común, entonces tienen que ser importados, y cada vez se hace más difícil encontrar libros, sobre todo hoy en día que la mayoría de la gente los baja por PDF o libros virtuales y los lee de esa manera. Pero bueno, también es un lindo recuerdo tenerlo como papel o tenerlo en una biblioteca. Sí, además, bueno, tiene algunas fotos que no son muy conocidas. No es que sean fotos inéditas, ¿no? Pero son fotos no muy conocidas, y bueno, eso también le da un poco de o sea, más lindo, o sea, le da más color a la cosa, ¿no? Y sí. Pero sobre todo el libro lo que tiene es eso, es poner en digamos, poner al mito, entre comillas, bajarlo de ahí arriba, ponerlo con los pies en la tierra y darle contenido, ¿no? Contenido humano, o sea, no, el libro no profundiza en el tema político. Yo creo que lo que hay que hacer para profundizar en el tema político ideológico es leerlo a Che, y sí, que escribió más de 4.000 páginas, ¿viste? Entonces, es más bien es por ahí la cosa, que no, qué es lo que yo pueda decir o opinar, ¿no? Yo llegué a vos a través de